Euskal Herria Info, crónica semanal de la situación sociopolítica del País Vasco. Realizado por Askapena, organización internacionalista de la izquierda independentista vasca, y emitido a través de la Radio Libre Alabedi. La crónica de esta semana viene marcada por las reacciones a la acción armada de la organización ETA, Euskaditas Katasuna. Recordemos que el 30 de diciembre de 2006, un artefacto de 800 kilos hacía explosión en el aeropuerto de Madrid, en la terminal T4 concretamente, tras haber sido avisada su colocación y, como consecuencia de la deflagración, morían dos personas. Las reacciones a esta acción fueron inmediatas y tanto el gobierno como el resto de partidos dieron por finalizado y por roto el proceso de negociación con ETA y entre las distintas formaciones políticas vascas, y durante la semana se han sucedido numerosas acciones represivas y también numerosas consideraciones y numerosas reflexiones por parte de todos los partidos que vamos a relatar en estos minutos. Empezamos con la declaración de ETA de día 9 de enero, en la cual reivindica la acción del 30 de diciembre en el aeropuerto de Madrid, y en este comunicado ETA afirma que el alto el fuego permanente iniciado el 24 de marzo de 2006 sigue todavía en vigor. ETA se reafirma en los objetivos expresados en la declaración del 22 de marzo, cuando declaró el alto el fuego, y demuestra su disposición a impulsar un proceso democrático en Euskal Herria para construir un nuevo marco en el que sean reconocidos los derechos que como pueblo nos corresponden, y asegurando de cara al futuro la posibilidad de desarrollo de todas las opciones políticas. Afirma que han sido el gobierno español y el PSOE quienes, poniendo obstáculos sin cesar al proceso democrático, han provocado esta grave situación. ETA critica también al Partido Nacionalista Vasco y dice: queremos denunciar la actitud mostrada por el PNV, Partido Nacionalista Vasco, Democracia Cristiana del País Vasco, de Josuyon Imaz, principal dirigente del Partido Nacionalista Vasco, en los últimos meses, ya que ha actuado contra la izquierda abertzale, contra la izquierda independentista, alimentando la línea del gobierno español. Afirma además que el Ejecutivo español continúa sin cumplir sus compromisos de alto el fuego. De cara al futuro, recuerda que la oportunidad para desarrollar el proceso democrático llegará a través de un acuerdo político que recoja los derechos y mínimos democráticos que le deben a Euskal Herria, y emplaza a desterrar fórmulas policiales y políticas fracasadas y sin salida. La organización asume la colocación del coche bomba que estalló el pasado 30 de diciembre en un aparcamiento del Aeropuerto Internacional de la capital española, y agrega que sus decisiones y respuestas serán acordes a las actitudes del gobierno español. Una multitud reclamaba el sábado pasado en San Sebastián Donosti democracia para Euskal Herria. Hubo heridos y detenidos tras la carga policial que siguió a una improvisada manifestación. El sábado pasado, miles de personas lograron congregarse en las proximidades del estadio de Anoeta, en Donosti y San Sebastián, donde la Ertzaintza, la policía vasco-española, había cercado la zona para impedir que se celebrara el acto organizado por el movimiento Pro Amnistía en el velódromo donostiarra. Ante el despliegue policial, la multitud decidió llevar a cabo una manifestación que fue encabezada por una pancarta con el lema «Baldintza democráticoak Euskal Herriarentzat», o lo que es lo mismo, «Condiciones democráticas para el País Vasco». Concluida la movilización, la Ertzaintza realizó varias cargas provocando heridas a varias personas. En el contexto de esta convocatoria hubo tres detenciones. Aparte de estas tres detenciones, también se produjo una posteriormente, el mismo sábado, en un control que la Guardia Civil había instalado en la rotonda de Galarreta, en una zona cercana al estadio de Anoeta donde se celebró esa manifestación. Un miembro de la amplia delegación internacional que se disponía precisamente a acudir a Anoeta fue detenido. El detenido fue conducido al cuartel de Intxaurrondo, y se trata del periodista de Chalaparta Irratiar, una radio parisina, y de Radio País, también ubicada en la capital del estado francés. Su nombre es Sébastien Daduret. La Guardia Civil le acusa de llevar un boletín interno de ETA, denominado Zutabe, y Sebastián ha ingresado hoy en prisión después de 3 días de incomunicación. Queremos aprovechar este espacio para mandar un fuerte abrazo a Sebastián. Y ayer mismo Batasuna emplazaba a Madrid y a ETA a hacer público su compromiso con el proceso político. Y decía, al gobierno español para que garantice las condiciones democráticas que faciliten poner en marcha un proceso de soluciones políticas. Y a ETA para que mantenga intactos los compromisos y objetivos explicitados en su comunicado del 22 de marzo. La comisión negociadora de Batasuna compareció ante los medios en Donosti y San Sebastián para hacer una lectura más reposada tras el atentado ocurrido el pasado día 30 de diciembre en Barajas y las consecuencias que este ha tenido en el proceso político. Arnaldo Otegi fue el encargado de leer una declaración en la que la izquierda abertzale se reafirma en los compromisos fijados 2 años atrás en la propuesta de Anoeta, en todos ellos incluidos en que expresa que en su fase resolutiva el proceso deberá desarrollarse en ausencia de toda violencia. Al tiempo, emplazó a los agentes implicados en el diálogo entre ETA y el gobierno español a que manifestasen públicamente su compromiso con el proceso político multilateral. Hoy mismo la policía francesa detiene a 2 personas en Azcaine. La policía francesa ha detenido en Azcaine a Asier Larrañaga Rodríguez y Garicoitz Echeverría Goicochea, a quienes acusan de ser miembros de ETA. Las detenciones se han realizado a primera hora de esta mañana en una zona montañosa próxima a Azcaine y la policía francesa se ha incautado al menos de una pistola, según la información difundida por las agencias y confirmada más tarde por el Ministerio Español de Interior. Las mismas fuentes señalan que la operación policial sigue abierta y que la policía estaría buscando a otras 2 personas. Para acabar, queremos dar también un pequeño repaso a lo que ha sido la represión en Euskal Herria en los últimos 9 meses, desde que aquel 22 de marzo ETA declarase el alto el fuego, un alto el fuego que no ha sido del mismo modo declarado por parte de los estados español y francés respecto a los movimientos de lucha vascos. Así, el colectivo contra la represión Askatasuna denuncia que durante estos últimos 9 meses, desde el alto el fuego de ETA, ha habido en total 98 detenciones y se han producido 33 órdenes de encarcelamiento junto a 2 denuncias de tortura. En lo que al desarrollo de los tribunales de excepción se refiere, se han producido 45 citaciones contra ciudadanos vascos y más de 53 actos políticos han sido prohibidos en este periodo. También los procesos han seguido y se han producido en total 75 juicios y en total han sido 227 las personas vascas juzgadas en estos procesos. Las sentencias tampoco han sido ni mucho menos benignas. Recordemos el caso de Iñaki de Juana Chaos, condenado a 12 años y 6 meses de prisión por redactar 2 artículos en el diario Gara, y también el desarrollo de los macrosumarios como 1898 y otro tipo de detenciones y procesos que han llevado a 13 personas vascas a conocer sentencias de cárcel de entre 6 y 11 años. Pasando al ámbito económico, los presos vascos que han querido salir de las cárceles durante estos últimos 9 meses han tenido que pagar en concepto de fianzas 1.493.000 euros. En lo que a la aplicación de la ley de partidos políticos se refiere, recordemos que hoy por hoy, hay 5 miembros de Batasuna y otros 6 parlamentarios de otros partidos, concretamente del Partido Socialista y del Partido Nacionalista Vasco, encausados por haberse reunido con precisamente estos 5 miembros de Batasuna y sigue adelante el proceso contra ellos. Recordemos finalmente los datos de las cárceles. Hoy día siguen en las prisiones españolas y francesas 589 presos políticos vascos. Durante estos últimos 9 meses, los familiares de estos presos políticos han sufrido 12 accidentes de coche y 11 familiares de presos han resultado heridos. También se ha aplicado a 22 presos políticos la nueva ley que prevé prácticamente la cadena perpetua para presos políticos sin ofrecerles la posibilidad de salir a los 20 años de haber cumplido su prisión, y también 6 presos, Jon Aguirre Aguiriano, Bautista Barandalla, José Ramón Foruria, Marilo Gorostiaga, Juan José Rego y Josu Uribe Etxebarria, que por sus condiciones de salud graves y por padecer en algunos casos enfermedades sin cura, deberían estar, según la ley española y francesa, en sus casas, pero siguen teniéndolos secuestrados en las cárceles. Y finalmente, un último dato, 141 presos políticos vascos, que según la ley española, que prevé que con la aplicación de las 3/4 partes de la condena puedan salir, pues tendrían que estar hoy día en casa. Recordemos, 141 presos políticos vascos que siguen secuestrados en las cárceles españolas. Este es el resumen de la situación represiva en Euskal Herria en el último año. Y estas han sido las principales noticias de esta semana en el País Vasco. Para saber más, pueden consultar la página web de Askapena, www.askapena.org. Hasta la semana que viene, un abrazo revolucionario a todas las compañeras y compañeros del mundo. Osasuna et askatasuna. Salud y libertad.